Semanalmente, los lunes nos acercamos a lugares mágicos y lo hacemos con Javier Cabrejas, conociendo rincones que también tienen su leyenda. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, saludos, Paul, saludos a todos tus oyentes. Nos vamos a dirigir a un sitio muy enigmático y lleno de misterio. Un sitio que vamos a introducir con una pequeña introducción pequeñita y que creo que hoy les va a gustar mucho estos lugares mágicos de la Ribera a nuestros oyentes. Y fijaros, vamos a introducirnos leyendo un pequeño texto que dice así: en la eterna frontera, allí donde el páramo se vuelve rojo al atardecer y se mezcla con campos abiertos y regado por las aguas eternas de un río con nombre de península, donde los barrancos rotos y las cimas profundas esconden leyendas que susurra el viento sobre bandoleros y damiselas que vivieron en cuevas escondidos o fueron en castillos encerradas. Allí donde la luna parece iluminar un añorado paisaje que quiere reclamar como suyo. Allí, contemplando la sublime belleza de aquel paraje al que llaman La Bardena, es donde quiero esperar, calmado y en la única compañía de las estrellas, hasta el último día de la eternidad. Vamos a dirigirnos a lo que son las Bardenas Reales, una tierra de leyendas de bandoleros y de objetos inexplicables. Situadas a tan solo unos pocos kilómetros de Tudela, este parque natural y reserva de la biosfera está dividida en varias zonas como el Plano, la Bardena Blanca y la Bardena Negra, que constituye un paraje semidesértico creado por el agua y el viento, que con el paso del tiempo han ido esculpiendo caprichosas formas entre las que destacan sus barrancos, sus mesetas y sus cerros solitarios llamados cabezos. Su historia, la historia de las Bardenas, nos habla de la posesión de estas tierras por parte de la corona y, como bien han escuchado los oyentes antes, dedicada sobre todo a lo que era la transhumancia de aquellos rebaños que bajaban desde los valles de Roncesvalles. Hasta que en 1705 el rey Felipe V concedió a perpetuidad y sin posibilidad de concederse a otras personas su aprovechamiento y beneficio a un grupo de entes jurídicos navarros denominados los Congozantes, y que forman la comunidad de las Bardenas Reales. Pero este terreno semidesértico y arcillado, separado de las urbes, no solo ha servido de refugio de aves rapaces o de gato montés o para la transhumancia, sino que durante siglos también ha sido el lugar idóneo para esconderse, para que allí se escondieran bandidos y malhechores que eran perseguidos por la justicia. Esta situación, fíjate hasta dónde llegó, que en 1302 varios pueblos limítrofes entre Navarra y Aragón llegaron a crear una hermandad para defenderse. Literalmente se decía en uno de los artículos de la propia hermandad que cogiendo a los malhechores infraganti se los arcase, sin esperar orden del rey ni justicia. Y la historia de todos estos bandoleros nos da nombres de varias épocas diferentes, como el Trapo, el Gordillo, el Mala Cara, el Moneos, pero el que sin duda alguna alcanzó mayor fama en estas tierras vivió en el siglo XV y tuvo por nombre Sancho Rota, aunque fue más conocido por el nombre de Sanchico Rota, bien el rey de las Bárdenas o, como algunos también lo conocen, el Robin Hood de las Bárdenas, según quien contara su historia. Parte de su leyenda nos dice que robaba a los ricos para repartir su botín con los más desfavorecidos de la región. Otra parte nos habla de su frialdad y su carácter despiadado, llegando a mandar construir la cueva donde se escondía a varios vecinos de un pueblo cercano, que después fueron por él mismo asesinados cuando concluyeron este trabajo, a fin de asegurarse de que nadie sabría ni sería capaz de encontrar jamás su guarida. Esta guarida se halla en la base del cabezo que hoy lleva el propio nombre del bandolero, muy cerca de una zona de las Bárdenas conocida como el Rayón. Sanchico Rota consiguió durante bastante tiempo burlar a la guardia del rey, Juan II de Aragón, utilizando su destreza y pericia que le hacía incluso poner las herraduras de tanto su caballo como las de aquellos que componían su banda al revés, para así despistar a la justicia. Pero finalmente, en 1452, Juan II organizó un ejército de 200 caballeros que cercaron y aliquilaron a la banda de Sanchico Rota, pero no a él, quien antes de ser capturado, al verse rodeado, se suicidó con un puñal. Su cadáver fue mostrado por los pueblos colindantes y finalmente llevado a Tudela y colgado en una horca. Hoy conociendo una de las leyendas más sí. características de Bardenas. Exactamente. El bandolero Sanchicorrota, que fue ahorcado en Tudela en el año 1000. Fue en el año 1452. No fue realmente ahorcado, o sea, él se suicidó, pero el cadáver sí que fue luego traído a Tudela y expuesto. Pero fíjate, Paul, oyentes, las Bárdenas también fueron tierra de castillos y de leyendas sobre los mismos. En el paraje conocido como el Vedado de Eguaras se encuentra el castillo de Peñaflor, también conocido como el castillo de Doña Blanca de Navarra, debido a la leyenda que nos cuenta cómo esta dama fue encerrada en una celda de su torre del homenaje a pan y agua cuando se negó a casarse con el príncipe de Aragón. Las penurias de Blanca de Navarra fueron mitigadas por un pastor de Valtierra que le llevaba en secreto leche y queso. Cuando la princesa salió de su prisión, regaló en agradecimiento todas las tierras que rodeaban el castillo a quien la había ayudado, motivo por el cual dicen que el municipio de Valtierra quedó al margen del resto de las Bárdenas. Historias y leyendas de la Ribera hoy en lugares mágicos. Pero en estas tierras también el misterio y lo inexplicable se dieron cita en forma de objetos extraños que surcaron sus cielos, asustando a quienes velaban por la seguridad de su famoso polígono de tiro. Nos vamos a ir al 2 de enero de 1975, cuando estas luces, una noche fría de jueves, se acabó convirtiendo en uno de los casos ovni más destacados de la historia de la ufología en España. ¿Y qué pasó? Pues mirad, varias luces estuvieron surcando los cielos, como decíamos, y los terrenos inmediatos a la famosa torre de vigilancia que está a la entrada del cuartel, donde varios militares acabaron siendo presas del pánico mientras observaban un fenómeno al cual no podían darle ninguna explicación convincente y racional. ¿Cómo se podría dar explicación a un objeto con forma de taza invertida, con unas dimensiones parecidas a las de un camión y unas luces blancas tanto en su parte superior como inferior, más de 30 minutos en este lugar emitiendo un chorro de luz intermitente y cegador que iluminaba el estéril suelo del polígono de tiro? Creo que pocos de nosotros, si nos viéramos enfrentados a una experiencia así, lo podríamos explicar directamente. Por eso, objeto volante no identificado, las explicaciones pueden ser varias. Pero fíjate, el ejército español sí que lo hizo cuando desclasificó en los años 90 todos los que se fueron los casos de aquellas épocas. Nos dijo, no antes imponer una ley mordaza y del silencio a todos los testigos, que lo que los militares vieron fue, no cualquier otra cosa, perdón, sino el reflejo de la luna atravesar las capas de las nubes. Y yo me pregunto, ¿cómo puede provocar un fenómeno, o sea, el reflejo de la luna, este fenómeno si todavía no había hecho aparición en el firmamento? Y es más, ¿desde cuándo una estrella puede realizar giros bruscos o desaparecer elevándose vertiginosamente? Sin duda, una asombrosa explicación viniendo de un organismo oficial. Es más, yo no estoy, todo lo contrario, estoy súper convencido que la luna en este paraje de las Bardenas de noche, en una noche clara, lo hace del mismo un lugar mágico. Y así, para que lo descubran nuestros propios oyentes, los invito a que de noche, de día o al atardecer, como hemos descrito al principio, visiten esta joya esculpida por el agua y por el viento y se dejen atrapar por su belleza salvaje, descubriendo a su vez que cada rincón de las Bárdenas reales se puede encontrar con la leyenda y el misterio. Y pueden tener ese encuentro. Exactamente. Un lugar mágico que abarca y da posibilidad a todo lo que podamos imaginar. Hoy el lugar mágico elegido ha sido las Bardenas Reales de Navarra, con esa propuesta también que han escuchado, con la historia y con las cuestiones que tienen que ver también con el turismo. Ha sido un placer escucharlo, recordarlo y acercarnos a estas curiosidades que tiene la Bardena Real de Navarra. Muchas gracias, Javier Cabrejas. Muchas gracias a vosotros. ¿La semana que viene a dónde vas a desplazarte? La semana que viene nos desplazaremos a Fitero. ¿Por algún motivo? Vamos a intentar descubrir qué se esconde detrás de la leyenda de la Cueva de la Mora. Hasta la semana que viene, Javier. Saludos, hasta la semana que viene.